comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bon dia i salut. 12:30 minuts. Assistem la quadrilla de Valencia Abierta per a compartir en tu assient a casa en la 97.7 l'actualitat. Què és el que hi ha en València i la seva província? Des d'ara i fins les 2, allà on estigues, t'acompanyem així en València Abierta. Què passa, artista? Hola, Ximo. Com estàs, criatura? Bé, mira, així estic trastejant, com quan és una cosa nova, no? Que te passes ahí tot el matí mirant, averiguant i tal, el servei de WhatsApp que ens han posat. Ui, que estrenem. Averiguant, perquè sí. tenim WhatsApp. Dic, però home, però com ve això del WhatsApp? Això ja fa molt de temps que... Però adaptar-lo a la cosa, a la tecnologia de radiofònica, no és cosa fàcil. I això ja ho tenim en marxa. Així no vols dir tu, Arantxa, que es pot comunicar un en el programa, una, a través del Facebook, que és el sistema més habitual, a través del Twitter, també si voleu, un poc més així el Twitter, no? I ara, si voleu enviar un WhatsApp, que és gratuït, i, bueno, igual que el Facebook, igual que d'això, o l'email o d'això, però és més directe, no? Molt a més. Podemos hacer más cuchipandi, ¿no? Con el WhatsApp parece que pones las caritas, claro. O sea, es otro rollo así, ¿no? Más de amiguitos, ¿no? Sí. Claro, es más rápido. Si estás en el trabajo y dices, hostia, pues esto que ha dicho Ximo, no estoy de acuerdo, me súper encanta, pues envíes un WhatsApp rapidet y es más fácil. Vale, guay. Vols dir tu que mentre fem el programa, pues un personal vol dir, i per què no li preguntes a aquesta dona, o per què no d'això, o què xulo, o això? Escolta, quina castanya has de preguntar-li. Ximo avui està con la chata. En fi, lo que vos vinga bé. I el personal podia apuntar-se al WhatsApp nostre de la ràdio ahir en la seva agenda, no? Clar. Ai, de categoria. I quin numeret és? El tens per ahir, ara? Sí, el 627 98 03 36. Però vaig a fer-me jo el contacte. Vale, me voy aquí, teu-me al WhatsApp. Nueva. WhatsApp, pum. I entonces pongo contacto. O sea, más, añadir, pam, se pose. 97.7 radio. Claro, ¿no? Perquè és per sí, tota claro. La ràdio. Claro, claro. I se pose. Número 627-98-03-36. Muy bien. Guardar. Ah, muy bien. 627. A ver si ho tinc bé, que jo també. 627-98-03-36. De categoria. Lo deia guardar? Guardar. Pim. Ja està. Ai, me aparece un simbolillo aquí, una cosita, o no me aparece nada? A veure, és que jo ho tinc en l'ordinador. Jo no ho veig igual que tu. Tu ho veus a través del WhatsApp. Clar, jo ho veig en la pantalla de l'ordinador, no me quedaria cega. És que este David García tot ho inventa. Total. WhatsApps al 627-98-03-36 i ahir Arantxa Ferrer els veu si voleu comentar alguna cosa, dir-nos el que vulgui. També podria ser que participen en els concursos, clar. No? També o una ser. Pregunta d'opinió, si tenim un tema i candent d'actualitat, per exemple. Vale. Mira, de moment un oient, el que sí que us demana, per favor, quan envieu els missatges és que poseu soy tal. Ah, claro. Perquè si no, nosaltres soles vem el número de telèfon i no... A mi tampoc això me mola quan en Twitter utilitzen allò que diuen un fake. Filipín, el de les teas. Clar, és que eres tu i això, no? Clar, ara tenim un oient, per exemple, que ha posat buenas tardes. Pues ara, quan home, pugues, a veure, presentes. Querido oyente que acabas de poner buenas tardes. Diu, bueno, premio a la originalidad del mejor WhatsApp, ja saps que no te'l vas endur. Igual està provando l'hombre. Provando. Home, tampoc s'hi val dir animalades, perquè ja ara vaig posar ahí una de burrera. Home, pues no ho llegirem, o sí, jo què sé. No, i és que a més ens anem a quedar en el teu telèfon. Amigo. O sea, que esto... Nos quedamos con tu careto. Che, pues molt bé, molt bé. Què tenim en el programa d'avui? Tenim a Arantxa Ferrer, tenim a Sílvia Tomàs, que això és un luxe. Què passa, artista? Molt bé. Estàs bé? Sí, jo sentint totes la capacitat de fer accents diferents que té Ximo, eh? Sobretot quan parla de WhatsApp, que parell de cai... Pues sí, que fa gràcia, hi ha qui li diu el WhatsApp, hi ha qui li diu el WhatsApp, i m'agrada a mi la parla popular, me mola. Què anem a dir-te jo, Perla? Tenim de tot. No vas a tindre temps. Mira, vaig a dir-ho molt ràpid, molt ràpid. Anem a dir teatre de... O sigui, València es converteix este cap de setmana en la capital espanyola del teatre d'improvisació. Sabeu, imprevist, que vingueren l'altre dia, que foren un poc els pares d'esta criatura. I, bueno, però hi ha una quantitat de companyies que es dediquen a la improvisació. Duos, trios, quartetos, de Xica, de Riba, de Abajo, de Albacete, de Cuenca, que fan això. Bueno, una passada, teatre de molt imaginatiu, d'improvisació. Molts grups, de tota Espanya, i és en València, en la Carolina. I fan el més difícil, que és improvisar. I estan tots en Sala Carolina este cap de setmana. Tots, a més, s'ha organitzat per un valencià que és company, David, que vindrà a contar-nos tot el que han preparat. Molt, eh? I a més, un preu molt xulo. Així que, de categoria. Avui anem a arrencar una secció dedicada a la gastronomia. Està molt de moda la gastronomia, l'actualitat. Anem a donar receptes, anem a parlar dels nostres productes, de la nostra terra, de les coses de menjar, de l'actualitat de la gastronomia. Tot això cada setmana, així ho anem a tindre. De la mà dels amics de València Club Cocina. Jo vos contaré, ostres, València Club Cocina, què són? És una quadrilla molt, molt maja, de gent que si tu tens idea d'aprendre a cuinar, home, jo a mi m'agradaria fer un curs, per exemple, d'arrossos. O de cuina japonesa. Estic descobrint la cuina japonesa, per exemple, jo. O m'agradaria menjar més sa, o què sé jo, lo que, perquè tenen cursos per a tot. Bueno, pues t'apuntes, perquè la veritat és que ho fan de categoria, esta quadrilla. Bueno, pues en esta família farem una sessió de gastronomia xula, xula. Anem a parlar de Míriam Reyes. Míriam Reyes és la nostra... com es diu això? Community Manager. La que maneja tot lo del Facebook i lo del Twitter i tot això, ella maneja en Levante. I ens porta tota l'actualitat de lo que són los cacharritos, lo que són les noves tecnologies i tot això. I clar, és una cosa que està molt bé. I diu, bueno, està molt bé, no està molt bé morir-se, no? Morir-se és molt... Pues, bueno, clar, aquí li toca rega i mos té que tocar a tots. Però resulta que tu te mories i t'havies mort. Vale, molt bé, havies fet testament, tot i pam, pam, ho arreglaves en la família i a la marxa. Però és que ara te mors. I què passa con lo que hay en la nube digital? ¿Y qué pasa con tu Facebook? ¿Y qué te pasa con tu WhatsApp? ¿Y qué pasa con tus mails? ¿Y con tus claves de internet? ¿Tot això? ¿Això on va? ¿Això on va? ¿Això on va? ¿Tú saps? Pues no tinc jo idea. No en tinc ni idea, no, però Míriam se veu que sí. Però és important, eh? És una vida paral·lela la que tenim a la xarxa. I això què passa quan ja no estàs? I moltes més coses. Bueno, tota l'actualitat. 2.0 s'ha quedat antic. Crec que estem ja en el 4.0. Bueno, tota cosa, tot el tema de la internet. Bueno, i parlant de internet, clar, pues, escolta, està en el dia a dia de les noves generacions, de la nova educació i de la nova pedagogia. És de veres que les aules han canviat molt. Aquella tisa, no recordeu? Aquells paquetots de tisa tan bonicos, no? El guix tan bonico, aquelles pissarres. El mestre que es passava allí escrivint. Che, que bonico, tota l'oloreta aquella. Bueno, pues ara ja això ha canviat. Però bueno, les problemàtiques de l'educació també evolucionen. Pues ara resulta ser que, bueno, una cosa en la que jo crec que tot el món està d'acord és que el que no pot ser és que el sistema educatiu d'este país vagi canviant en funció de les volantades de timó que vagi pegant un govern i altre. Això, vull dir, jo no sé per què no fem allò d'un pacte d'estat. Si estem tots d'acord, home, arreglem-ho això, fiquem una llei, posem una llei educativa, en fi, igualitària a nivell territorial i que funcione també per als nostres xiquets. Bueno, això com resulta que no se fa, doncs resulta que per acabar-ho d'arreglar presenta un llibre blanc de l'educació un home, un sabut, la veritat, que és un filòsof, és pedagog, és ensayista, José Antonio Marina. Hombre, primer tiempo de saludo, don José Antonio Marina, filósofo de cabecera també de Zapatero, l'home que va dir educació per a la ciutadania, això se ho va inventar este home. Pues ara resulta que diu, entre altres coses, en aquest llibre blanc per a l'educació i els educadors, diu, el buen maestro no puede cobrar lo mismo que el malo. Eso está gran verdad. ¿Por qué un radiofonista, un oficinista, en qualsevol ofici, hi ha que cobren més i que cobren menys en funció de les seues prestacions professionals, no? De les seues capacitats? Els mestres, no? Amigo. Mm-hmm. I això com ho arreglem? Però com evaluem els mestres? Això és el problema. Amigo. Com se fa esa avaluació? Qui fiscalitza això? Se suposa que seria un conjunt d'inspectors als que no n'hi ha que demonitzar, sinó que simplement fiscalitzarien un poquet tant el nivell educatiu dels xiquets que estan en la classe com el nivell del professor. Això està molt bé. Jo he de dir que este llibre blanc encara no s'ha presentat, però ja s'ha presentat un boceto, està encarregat per el nou Ministeri d'Educació, que precisament José Antonio Marina va ser una de les persones més crítiques en l'anterior gabinet de Wert, i ara mateix el nou ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, és qui ha encarregat este informe. I precisament el ministre ahir dilluns va dir que no li pareix mala idea, que valorarà esa, d'alguna manera, supeditació dels ingressos dels professors al seu nivell o al resultat de la seva classe. I jo no sé què pensen, perquè ja n'hi ha veus dins dels professors que estan absolutament en contra d'esta idea, però jo crec que ja, com tot, que explicar-ho i que valorar-ho i posar-ho en comú. I a mi m'agradaria comentar-ho en una persona que està dins d'este sistema educatiu, que està dia a dia entre docents i alumnes, que és Mar Sánchez Marchori, que és psicòloga i pedagoga i que ja ens escolta. I sempre que tenim un tema d'educació, tirem d'ella. Hola, Mar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno, ¿tú qué piensas de este anuncio de posibles incentivos a aquellos profesores que sean mejores, entre comillas? Porque una de las cuestiones que siempre está en la palestra es que los profesores españoles están un poco desmotivados. Y yo no sé si esto sería una medida de motivación o es una medida peligrosa, Mar. A ver, yo estoy absolutamente a favor de las medidas que ayuden a que el profesorado sea más competente y que el profesorado esté más motivado. Sin embargo, me parece que dentro de lo que es un escalar de posibles medidas, o dentro de lo que diríamos un plan de acciones, el hacer una medida punitiva, es decir, si tus alumnos suspenden más, te hago un descuento del sueldo o cobras menos, ¿vale? Y si tus alumnos van mejor, tú cobras más. Como hubieras dicho ahora en tu última frase, me parece algo arriesgado. Porque si todos reconocemos que el fracaso escolar ha aumentado, reconocemos que el profesorado está teniendo muchos problemas y entre ellos, efectivamente, es la motivación y bueno, y los problemas en la clase y los problemas con los padres, yo creo que eso es una medida que aisladamente no me parece seria, aisladamente. Otra cosa es que la enmarquemos dentro de un proyecto genérico en el que los profesores se vean más respaldados, el alumnado pueda opinar, los padres puedan opinar, no solo la inspección, porque la inspección al final tiene un cometido y una función que no es la del día a día. Sin embargo, a la hora de evaluar, yo también me he leído los informes, por ejemplo, de Finlandia, y es verdad que los profesores sí que tienen como unas repercusiones económicas, tienen muchos suspensos, pero si analiza cada uno de los suspensos también porque ha sido, o sea, es un niño porque tiene dificultades, ha habido un problema familiar, hay un problema de salud. A mí me parece que es genérico decir que los profesores mejores, que efectivamente, ¿cómo evalúo mejores? Por los niños, por los padres, por el contexto de los compañeros del colegio, ¿vale? Van a tener incrementos salariales. Me parece una medida, como a veces nos pasa en otros campos, un poco casi, no me parece estratégicamente correcta. Pero Mar, por ejemplo, es que yo me pongo en la piel de un profesor que llega muy ilusionado, con una profesión muy vocacional, a los 30 años, con su plaza, y cobre lo que cobre le va a dar igual, pero a lo mejor después de 10 años, de 20 años de docencia, sabiendo que no ha cobrado más, que no se le ha incentivado, la desmotivación llega, por lo que tú estás contando, porque el día a día en las aulas acaba siendo también duro, por muy vocacional que sea. No, por supuesto, yo he estado 20 años en un colegio, 20, ¿eh? Entonces, que esto es así, pero yo no creo que consigamos mejorar la vocación y la motivación de un profesor porque va a tener una prima económica, sino por otros motivos, ¿vale? Por eso decía que lo del incentivo económico, a ver, yo creo que un profesor que realmente le interesa lo que está haciendo, el que le paguen 100 euros más o X dinero más, no va a hacer que cambie sus paradigmas como profesional. Lo va a hacer otros asuntos, por ejemplo, que se tenga más en cuenta lo que él opina. Por ejemplo, hablo ahora, a ver, la educación no es un tema mercantil, la educación es un tema de formación de personas. Entonces, toda la gente que nos dedicamos a este asunto, obviamente vivimos de ello, no estamos en la nube, como decíais antes, pero es cierto también que hay otros incentivos que a mí me gustaría más como profesional, a lo mejor una posibilidad de un curso determinado que me hace ilusión y no me lo puedo pagar. O a lo mejor, me refiero si tenemos que cuantificar, ¿vale? Una serie de materiales a los que no puedo llegar por presupuesto y que me los van a dar o me van a dotar de ello. Entonces, yo creo que no solo es el más sueldo, menos sueldo, porque además se crearía conflictos entre los propios compañeros. O sea, imaginaros que el compañero del curso del segundo A va a cobrar más que el compañero del segundo B, pues porque tiene una clase que la ha puntuado mejor. ¿Esto va a ayudar a que el equipo cohesione o va a romper la unidad del equipo educador? ¿Va a favorecer que los compañeros que no han sido a lo mejor también evaluados, que puede ser justa o injustamente, como a veces hay suspensos que son justos o injustos, se sienta más o menos motivados? ¿Conseguiremos que los que no tienen el incentivo se motiven más para ganar algo más? Yo creo que no. O sea, no estamos jugando a solamente tú vas a tener un porcentaje mayor económico si lo haces mejor, sino hay mucho más detrás. Entonces, lo que sí que yo haría es un análisis un poquito, no como ahora, más en profundidad, de por qué hay tantos suspensos, por qué, por ejemplo, en secundaria hay un porcentaje de un 85% aproximadamente de alumnado que tiene profesor particular, sobre todo de algunas asignaturas troncales, porque si el profesor de matemáticas tiene en su clase un 80% de alumnos que para entender su materia necesitan pagar aparte un profesor particular, algo está ocurriendo. Entonces, tal vez este profesor sí que le correspondería quedarse un tiempo, ofrecer sus servicios a mediodía o como fuere, que de hecho ya lo hacen, pero no una penalización. Es que en Finlandia esto lo están haciendo, pero hacen otras muchas cosas. Por ejemplo, también hay unas pruebas de equilibrio emocional para todos aquellos que quieren dedicarse a la docencia. Entonces, antes de empezar por el tema de doy primas o no las doy, yo empezaría, por ejemplo, por esto que he dicho, medir los niveles de motivación, favorecer la motivación, el equilibrio emocional, el estrés o activos de depresión en los profesores. No creo que sea lo más importante. Yo creo que José Antonio Marina, que es un buen profesional, habrá dicho X acciones y ha llamado la atención esta por lo que tiene de original y se le ha dado más protagonismo, pero a poco que me apures, hay otras, desde mi punto de vista, mucho más interesantes, sí, como sí, estoy nombrando. Desde luego. Esto de plantea también algo así parecido a un MIR docente. Plantea, por ejemplo, equipos de asesores pedagógicos también para ayudar a los docentes. Insta, además, a los profesionales de la educación a crear colegios profesionales, que parece mentira que haya de todas las profesiones, exacto, haya colegios profesionales y no lo haya de docentes, para que haya más relación, una red más fuerte, ¿no? Una unión es más que fuerte. Es que eso mejoraría la motivación y, por ende, mejoraría. Si hay grupos de estudio de compañeros que nosotros, por ejemplo, lo fomentamos. Y entonces vienen profesores a lo mejor a hablar, imagínate, todos de la motivación, todos de la discalculia, todos vamos a hablar ahora de la creatividad. Y entonces se hacen equipos de estudio en el que hay una riqueza y hay un flujo de información de unos a otros que redundan que yo sea mejor profesional. Pero no empecemos por un aspecto que es penalizador, o te bajo el sueldo o te subo el sueldo. Bueno, te bajo no, te subo en el caso de que tus alumnos suspendan menos o te puntúen mejor. Pero que el incentivo a lo mejor más sea tal vez más profesional, ¿no? Que no exactamente económico. Por ejemplo, también entiendo, si cualquier director, en nuestro caso, de un medio de comunicación, contrata a los profesionales, contrata a su equipo de profesionales, ¿por qué no puede hacerlo también un director de un colegio? Y bueno, y luego, por ejemplo, hay una cosa que a mí me preocupa un poco y es el hecho de que para la cómo salen deformados los profes, ¿no? Sí. Cuando la carrera de magisterio sigue siendo una de las de nota de corte más baja, es decir, ya ves que hay muy bien, hay muy algo bien que falla ahí, ¿no? Sí, de hecho, aparte de la nota de corte, vuelvo a insistir, es una carrera por la que yo propongo, vamos, de manera clara, el hacer lo que decíamos, pruebas psicotécnicas de perfil de personalidad y de equilibrio personal. Salen muy verdes, Mar, de ti para mí. Sí, yo tengo los de prácticas. Pobres. Y pobres, ¿vale? Entonces, las prácticas son insuficientes, son muy pocas horas. Y luego, cuando tú haces una pregunta, mira, hicimos un estudio curioso con 600 profesores. Entonces, la pregunta era la misma. Un niño viene y te dice, de 10 años, me han dicho gordo en el patio, ¿y tú qué le contestas? Claro. ¿Vale? Y había dos opciones, el niño estaba gordo o no estaba gordo. Bueno, pues de 600 profesores, cada uno contestaba lo que intuitivamente... Alguno contestaba de manera empática, o sea, de manera más técnica, ¿vale? Claro. Pero un porcentaje muy bajo. En general, era intuitivo. Pues mira, yo también era gordo de pequeño, pues mira, te pongo a dieta, pues mira, eres muy bueno, pues mira, dile que tiene las orejas grandes, pues mira. No, ya. A ver, aquí hay una, es una ciencia, la educación, aunque sea una ciencia joven, la pedagogía. Entonces, yo estoy mucho más por incentivar y yo creo que la motivación mejoraría, como has dicho, si cohesionáramos los equipos, si viéramos cómo podemos favorecer el equilibrio personal de los docentes, porque es verdad que la nota de corte es de las más bajas y que hay mucha gente que no sabe qué estudiar y dice, pues hago magisterio. Eso es. Entonces, lo que vale el que no magisterio, que es, parece que es un viejo, adagio, ¿no? Y es la profesión, claro, y luego hacemos un libro blanco diciendo que el que no es buen profesor, entonces hay que penalizarlo. No, no, empecemos por atrás, un poquito por atrás. Así es. Empecemos desde la selección en el casting, no solamente del que luego voy a puntuar, sino del que va a estudiar. Si en todas las profesiones lo hay, ¿por qué no también en la de profesores? Es la educación de nuestros niños lo que está en juego. Mar Sánchez Martorell, siempre es un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Chica, ¿de dónde venís tan cargados? De Dormitienda, de renovarnos todas las almohadas. ¿Todas? Sí, tienes más de 20 modelos diferentes. Nos hemos llevado las viscoelásticas de oferta para los chicos, una de fibra para Paco, yo que soy muy exquisita, la inglesa, y me la regulo como quiero. Y hemos cogido también una cervical y una lumbar para el trabajo. Madre mía, en Dormitienda sí que hay variedad. Claro. Me voy corriendo a Dormitienda. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastronoma.es. Tienes que venir y lo sabes. València Abierta, cerca de ti. Ahí estem, propet de tu, i ara obrim un temps per parlar de l'actualitat digital i ho fem en companyia de la nostra community manager, que és Míriam Reyes. Hola, Míriam, què tal? Què tal, com esteu? Ens obris els ulls a este nou món digital, com per exemple, acaba de passar Tots Sants, el dia de difunts, ens hem de recordar dels nostres morts, i estàvem pensant, bueno, i quan uno la palma en esta societat 3.0... ¿Qué pasa con mis datos? ¿Y con mis contraseñas? ¿Y lo que tinc en el Google? ¿Y las meves fotos? Clar, és una cosa que abans no pensàvem. Un testament digital, sí, hauria de fer. Exactament. De fet, clar, ahí havia un buit que no havíem pensat, no? Però és que, te ho comentava abans, Facebook porta 10 anys de vida, quasi 10 anys, i 33 milions de persones ja han mort, usuaris. 33 milions d'usuaris de Facebook ja han mort en tot el temps. O sigui, que són... Clar, havíem de pensar en això. Exactament. De fet, hi ha empreses ja que han pensat en este buit que havia, com per exemple Tell Me Bye, que és una empresa que tu has de fer com un testament digital, no?, per a dir qui és la persona que ha de heredar, no?, les meves dades, contrasenyes, tot per a decidir què passa amb això. M'agrada el nom de l'empresa. Dime adiós. Tell Me Bye. Ahí tu tens el teu patrimoni digital. Exactament. I el poses, diguem-ne, a custòdia d'esta empresa, mm-hmm. I a partir d'ahí, bueno, i quan jo me muiga, pues... poden accedir, diguem, a les meues claus, a sí. La meua informació confidencial en el núvol, etc. Exactament. Estes i aquestes persones. I si no has fet testament digital, això què passa? Que és el que mai pensaries, no? Tu, però a lo millor ara hem de pensar-ho, perquè què passa? Bé, hi ha respostes. Facebook, què fa Facebook? Als Estats Units ja permet, no, que l'usuari, quan s'obri el seu compte, puga decidir quin és el seu hereu, per així dir-ho, no? De les seues contrasenyes. A l'hora d'obrir el compte? O quan tu ja tens un compte als Estats Units, tu, en la configuració, tu ja pots dir qui és el teu, la persona encarregada del teu compte si arriba el dia. I lo normal seria que el tancara, lògicament, o que el deixara un temps de record o... La veritat és que als països que encara no té esta opció, dona altra possibilitat. Pots deixar-ho com un compte commemoratiu, no?, de que estiga en les seues fotos, per a que la gent a lo millor pugui recordar-ho, no? Algun pot voler esto, no? Però també pots eliminar-lo, no? Definitivament, i de la base de dades de Facebook. O sea, que tens aquestes dues opcions. Milions, no?, d'usuaris per el món que encara estan en el compte en marxa i que ja no estan en este... Sí, però lo més cruel, fort, no?, és que Facebook te recomana ser amic de gent. I a lo millor pots recomanar-te ser amic d'alguna persona que ha mort. Sí, sí, és que la cosa és molt... De fet, bueno, Twitter també dona la possibilitat d'omplir un formulari i tancar el compte, però ahí sí que Twitter el que diu és de, bueno, anem a veure si és, no dir patrimoni de la salsa, però si és interessant que continuï ahí el compte o no. O sea, tu pots sol·licitar-ho, però Twitter ho valora. Decidís? Sí. Imagina, exacte. O no, en funció de... Pot ser, a lo millor, pot ser d'interès. Exacte. Però bé, ahir tenim empreses com Tell Me Buy, però hi ha més per a pensar en això del testimoni digital, eh? Perquè segur que no va... Exactament. Míriam, en una cosa, i va dir que els oients també, que no havien pensat. On va tota aquesta informació confidencial? Lògicament, a nivell legal estarà previst que els mateixos hereus teus, quan tu has mort, hereten també, en fi, tots aquests informació que estan en els dispositius, però vaja, millor si ho deixem ben clarament per escrit. Bueno, una novetat, i és una aplicació per al trànsit, que t'informa del trànsit, molt útil i que està molt bé, però personalitzada, que és un poc com el xiste. Havia un català, un madrileño, un vasco i un andalús. L'aplicació no és nova, ja està, té 30 milions de persones, està traduïda a molts idiomes i és com una navegador, com Google Maps pot ser, no? Però també és una xarxa social de conductors. Ara, què passa? Tu has utilitzat alguna vegada Google Maps? Bueno, Google Maps, sí. Sí, sí? I la veu que diu... La de Google Maps, que és una veu així molt freda, a lo millor no parla bé a vegades, un poquet com freda, no? Sí. Pues esta aplicació... Interrumpe mucho. Exacte. Ja lo veo, que voy a la tercera salida de la rotonda, no cal que m'ho digues. Exactament. Pues esta aplicació el que volia és fer un homenatge a totes les els matisos, no?, que té la cultura espanyola i fer una veu un poquet més cercana, no?, que la gent se sentirà més identificada. Per això ha oferit els accents, no? Pots elegir entre José madrileño, Josep català, Pepe andalús o José babàs con un José gallec. Va, pues, anda, mira a la dreta ara. La rota... Jo, Josep català, i valencià no han fet un Vicent. Bueno. Això tindrien que parlar un güell, home, que faci, che, Vicente! Yeah! Sí, sí. No sé si tenim l'àudio del vídeo. És molt divertit. La veritat és que es diu l'aplicació Oase. I res, només es va posar tres mesos per a que la gent prova, no?, estos accents, i després ja se decidirà qui adaptar, no? Però el que he vist és xic el que te parla, no? Ja, sí, en esta vegada Maps, sí. És una dona. Sí, sí, jo també. Configurat segurament i és una dona. És una dona. Per tant, seria, no sé, Angelita, sí, exactament. Mercè, si és catalana. Deixem ahir la idea, exacte, no? Almudena, si és madrilenya o aixina. Bueno, sí, sí. Pues, bueno. Està ahí. És una manera més, no?, de bueno, fer l'aplicació un poquet més... Que siga més propera, exactament, no? Que estiga més en el teu entorn i que te parli. Bueno, pues anem curiós a parlar en Waze, en Waze, perquè facin una versió en valencià. Que dius que Google enviarà sus pedidos con drones, pero como sus pedidos, que tú ya puedes entrar en Google, una botiga, exactamente, en Amazon. Sí, sí, bueno, claro. Amazon es la de Google. No. Vale. Pero Amazon ya en el 2013 va a posar un vídeo a les xarxes on se veía como ell veía el futuro del e-commerce, ¿no?, del comercio electrónico, y ya hablaba de drones. Bé, pues Google, que también tiene un negocio online, porque Google té de tot. Que no tiene Google. Y ell ha dit, bueno, anem a continuar, Eisa, porque es el futuro, ¿no?, del e-commerce. Y diuen ya, la novedad es que diuen que en el 2017 ya es podrá. Y también el pedido, pues, te manes sus libros o te manes un... Eso es una industria... Y un dron, ¿no?, anirá a la teua casa y el deixará no sé a on... Pero si tens les finestres tancades... Bueno, es un projecte que es diu Wing, que estan estudiant molt els expertos per a saber com fer-ho, perquè, clar... Pensaran en les cases americanes, que tots viuen en cases clar, i t'ho deixen en el jardí, com el lechero que te deixava la llet allà en les pel·lícules, pues sí, o el diari que te deixava allà en la bústia. Pues sí, a lo millor. Pues, en un quin pis... i tens la finestra tancada, el dron no farà més que pegar voltes per allí. Hay que mejorar. No, ara estan parlant amb l'Administració Federal de l'Aviació per a saber com controlar el tràfic aeri, clar, perquè imagina't, els drons de Google... Bueno, això pot... Però bé, jo penso que és el futur i que segur que troben una solució. És al·lucinant, com ha evolucionat el tema d'estos licoteros xicotets, ja sabeu, estos drons, que els col·loquen una càmera i fan imatges realment magnífiques, o poden ser missatgers. Los de Segur i tota esta família estaran contents, no? Sí. Ai, les noves tecnologies que canvien també, en fi, els nostres hàbits també com a consumidor. Míriam Reyes, com sempre, un plaer. Gràcies, Barriga. Vinga, adeu. A la una de la vesprada, temps per a les notícies. Arriba César Molins. Servicios informativos. És la una en punt, César Molins. Què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Arriba, César. En l'última hora, la Comunitat Valenciana ha liderat la reducció de paro durant el mes d'octubre. Tot i que les xifres no han sigut bones, sí ho han sigut en el nostre territori. Sí, a nivell general, la veritat és que a tot el país no han sigut massa bones, però sí, així a la Comunitat Valenciana. Ha caigut l'atur, Ximo, en més de 6.800 persones. És un 1,4% menys que el mes de setembre. Ara, a veure si comparem esta dada d'octubre amb l'octubre de 2014, l'atur ha baixat en més de 52.000 persones a la nostra comunitat, és vora un 10% menys. D'esta forma, de avui són més de 476.000 els aturats a la Comunitat Valenciana. Al conjunt del país les xifres són pitjors, són 82.000 les persones en les que s'ha incrementat l'atur durant el mes d'octubre. La xifra total a tot el país és de 4 milions de persones aturades. Les plataformes de persones afectades per les hipoteques de la comunitat presenten en les Corts un pla de xoc contra els desnonaments. També han entregat als distints grups parlamentaris un document en el que repleguen les exigències des de les plataformes. La campanya, que ha sigut secundada a tot el país, té un doble objectiu: per una banda, que es publiqui una llei de mesures urgents per tal de frenar els desnonaments i de garantir el subministre d'aigua, de llum i de gas a les famílies, i per l'altra banda, que els grups polítics assumisquen el compromís amb les plataformes. I és que des que comença la crisi, i segons les dades d'aquestes plataformes, s'han produït ja més de 429.000 desnonaments a tot el país, 95.000 d'ells a la comunitat. Rescaten un home atrapat en el desenrocament parcial d'una vivenda a Tuéjar, ha sigut. Sí, segons el 112, l'avís s'ha produït al voltant, passat les 9 del matí, ha sigut una vivenda del carrer Cruz de Mayo, d'esta localitat valenciana. Allí s'han desplaçat ràpidament bombers de Xelva, Leriana i de Paterna. El ferit, de caràcter lleu, ha estat conscient durant tots els treballs de rescat. Un helicòpter sanitari l'ha traslladat a l'Hospital La Fe de València. Detenen 6 integrants d'una banda que podria estar implicada en més de 400 robos en autovies i autopistes de la comunitat. Sí, sobretot actualment en l'AP7. Els arrestats de nacionalitat estrangera cometien els delictes després de punxar les rodes dels vehicles de les seves víctimes. Actualment també a Catalunya, Madrid, Aragó, el País Basc i Castilla i Lleó se'ls imputa delictes de robatori, furt, falsificació de documents, delictes contra la seguretat vial, blanqueig de capitals i pertenença a organització criminal. I pel que fa a l'horatge, tornem al bon estar després del temporal que hem tingut i la gota freda que ha deixat moltíssima aigua en la comunitat valenciana, sí, i moltíssims incidents. Afortunadament no han sigut massa greus, si podia haver sigut molt pitjor, però, en fi, ha sigut un temporal important, eh? Sí, de fet, este matí s'han realitzat, a banda del rescat que estàvem comentant de Tuéjar, altres dos rescats en la desembocadura del riu Palància, degut a que les seves cases de camp havien quedat ahí aïllades esta passada nit, no els han pogut rescatar perquè els helicòpters no han pogut treballar, i a primera del matí s'han dut a terme aquests dos rescats, però les pluges ja van remetent, encara que en el dia d'avui alguna pluixeta dèbil i dispersa es pot produir, diu la Agència Estatal de Meteorologia, en alguns punts de l'interior, bàsicament de la comunitat valenciana, però ja sense importància. Per tant, el sol és el que reina al cel de la comunitat valenciana. El vent que avui bufa fluix del sud i les temperatures que es mantenen sense canvis. Avui s'esperen com a màxima 20 graus a València, i a Ontinyent, a Gandia un poquet més, 21 graus, i a Requena un poquet menys, 16 graus. Demà els termòmetres continuen pujant i ho han de fer sobretot degut a l'entrada de nou, Ximo, del vent de ponent. Va bufar de l'oest durant tota la jornada de demà dimecres, i això fa que les temperatures se'n vinguin un poquetet amunt. La màxima prevista, de fet, en València serà 22 graus. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo. I la informació esportiva: demà hi ha partit a Bèlgica. El València ja està allà per enfrontar-se contra el Gant demà a les 20:45. Podreu sentir-ho també, per descomptat, així en la 97.7. Tota l'actualitat del València en un minut. La Champions passa per Bèlgica en la 97.7 ràdio. Dimecres rodarà el baló de les estrelles i ho farà en valencià i en esta sintonia. Una victòria en calxa belga et deixa molt a prop dels vuitens de final. Des de les 20 hores et contem el Gent-València. A més, si vols viure la retransmissió des de més a prop, vine a veure'ns a València on the Rocks, en passeig de l'Albereda 45, perquè tot l'equip d'esports de la 97.7 ràdio estarà retransmetent este partit des des d'allí. Ningú et conta el futbol com Manolo Montal i Salva Folgado. I este dimecres els tindràs en On the Rocks València. Recorda, Gent València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Proa Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia i Teletaxi. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano. Una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Primera entrega, Productos de nuestra tierra, otoño, el domingo 8 de noviembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Con la colaboración de Begoña Rodrigo de la Salita y el patrocinio de Gas Natural. Que no, don Vicente. Yo soy de... ya se lo hemos explicado alguna vez. Yo soy del gin tonic de pepino. Usted sabe esta ginebra que tiene pepino. Me pone unos pepinitos de estos secos. Ya sé que usted es del agua mineral, porque cada uno... No, pero yo soy un veterano. Esto es un veterano de guerra. De guerra, de pepino, de champiñón, de todo, pero se toma. Sí, se lo ha tomado todo. Pero bueno, entonces esto me lo tengo que encargar porque yo me voy a ir a On the Rocks. ¿Sabe? Y allí en On the Rocks me voy a pedir este gin tonic especial y voy a disfrutar del partido porque lo voy a escuchar. Y yo y también. Voy a ver a Manolo Montal, a Salva Folgado y a Pablo Leiva, Ley Viña, en la retransmisión que van a hacer en la 97.7 en este pub On the Rocks que está en la avenida de la Alameda. Yo me voy a ir allí. ¿Me está diciendo entonces que vamos a ver juntos el partido en On the Rocks? Esto es lo que usted me ha dicho. Usted va a ir allí, yo le digo. Yo en la Barra Buena, usted sabe, la Barra Buena. Allí voy a estar, donde, pam, y allí voy a tener un gin tonic fresquito. Sí. Que nuestro amigo Leonardo Marín nos va a tener allí todo el tema, que no falte de nada. Va a tener las papas, las almendritas, lo va a tener todo a su disposición, ¿eh? Pues ahí está, ahí sin falta. Esto es, pues allí vamos a estar. Naturalmente. Transmisión de la 97.7. De un partit que se juga... En Genk, ¿cómo era que decía Gauden Villa? Gauden Villa es elegante, no diga Genk. Entonces, ¿cómo se dice? Genk. Vamos a ver. Genk. Yo creo que se dice Genk. ¿Eh? Pero Gauden Villa es Gante. Gante. Luego en este programa es Gante. Bien, bueno, pues allí, allá un siga, a Bèlgica, en el hotel, imagino, de concentració, en el que ell s'ha concentrat, està concentrat en si mateix, està Pau Fuster, enviat especial d'Editorial Premsa Valenciana. I, artista, com estàs, Pau? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿De categoría? ¿Ya estás en el hotel? No, acabem d'aterrar fa 20 minutets a l'aeroport d'Ostende i n'hi ha 80 per carretera fins a Ghent. Jo dic Ghent, no Gante. Ghent. Venga, pasaremos el informe a Gauden Villas. Però Ghent és concedido allí en Bèlgica Gante, no? Ghent. Sí, això ens han dit. Perfecte, perquè allò és la part flamenca o és la part francòfona? Vous savez, un poc francès... O parlen en flamenc, que això jo no... Home, la gràcia no és... Flamenc. És la part flamenca. Vale, perfecto. Pues esperem que no siguen molt flamencos estos del Gant-Gant, oui. Bueno, si és que al final entres en la plana web de l'equip i ahí es veu la part que és, sobretot en l'idioma. Uh-huh. Vale, perfecto, molt bé. I aleshores estàs estem documentats. En Ostende, jo conec que això és una vila portuària molt potent allí, i té allí l'aeroport. I tu eres quin... Fa bon estar per allí? Sí, la veritat és que... No, els jugadors es tenen que fer un poc de fred. Han vingut amb abrigos, però no els han utilitzat de moment. Collins, estan un poc esperants a on l'entrenament d'esta vesprà si baixen les temperatures tal com havien comentat. Fenomenal. Has vist ja... Una curiositat, has vist ja l'estadi del Gante, no del Ghent? No, pelea. Es que es un estadio especial que tiene un carisma importante, sí. ¿Por qué, señor Bau? Porque es un estadio nuevo, porque es bonito, porque aquí vivimos en el viejo Coliseo de Mestalla. Tuneado. Bueno, quan tinguis ocasió. Té dos anys de vida i bueno, anem a veure, perquè l'anterior vegada que va vindre a València, sí, pues vaig jugar en un altre camp. Bueno, pues ara anem xerrant de les novetats, Pau, si pots estar un ratet en nosaltres, perquè així ens acompanya també, a banda de Don Vicente, el redactor en cap. I que en cap. De Superdeporte, Carlos Bosch. I bon dia. Què passa, artista? Com va l'assumpt? Bé, molt bé. Com li has preguntat de l'oratge, Pau, que m'ha fet molta gràcia? Fa bon estar? Sí, fa bon estar. Una expressió. Xerrades de... Ben bonica, eh? Xerrades a fora. Ben bonica. Que conte, Pau, com ha sigut el morbillo ahí entre Negredo i Nuno. Com ha anat el dia? De la millor i... S'han rozado, s'han rozado. A mi m'has dicho... No. El primero que ha entrado en el avión... Ha sido Pau. Ha sido Negredo y el último Nuno. O al revés. Al revés, al revés, senyor Bau. Al final, si uno no vol, no se troba en un altre, no? I un poc, òbviament, normalment uno és dels primers en baixar de l'autobús i en embarcar, i Negredo és l'últim, però bueno, o sigui, al final cada uno té el seu camí i ja està. Pau, jo me recordo quan viatjava i si el dia anterior li havies pegat un palo a un futbolista... Te buscava. Jo ja me buscava la vida, per no topetármelo, però al final, en un puesto o altre, me trobava. Sí. Per lo tant, si no... No, i de fet, avui s'ha aprovechat en el fet que Nuno s'ha sentat en una part que no és habitual en ell, en la primera fila a l'esquerra, i algú ha aprovechat dient-me que, bueno, que deixarà el lloc de la presidenta en este cas, y que si le viendo la más poder. No descartes. ¿Ves en cara? ¿Que no está la presidenta? No, la presidenta se incorpora a esta desplada. ¿Y va el Dios Peter o qué allá? En principio no está previsto, venga, pero bueno. Es que no. La primera vez que sorprendía. La última viaje que va a hacer va a tener una chuchonet y no... No, bueno, quan dius a Chuchonet, sí, sí, va pegar ahí. I va suspendre un viatge que tenia previst a Europa, sí. Que es cuide, té el colesterol alt, sí, sí, que es cuide, que es cuide. Bueno, ja pensem que Peter Lim, hay que decirlo también, que se pasa el día viajando. O sea, tiene aviones que ya son dormitorios, prácticamente. Tiene un suyo, tiene un jet. I l'Ai, tenen mateix, té dos, són de mèrit, uno de Peter i uno de l'Aihun. L'Ai té un altre? Sí. L'Ai tècnicament és propietària de Meritum, té un percentatge... Sí. Amplio. Mm? Vale. I era, fue mi exnovia. Sí. Hasta que apareció marido me tuve que... Sí. Tuve que evolucionar ràpidament. Tu viste que tenia un marido. Bueno, doncs, les sensacions, dius, durant el viatge és que avui el titular de Superdeporte l'hauràs vist, suposo, online. Bandera blanca, oi, també en el Levante. En fi, les reflexions són sobre... Bueno, aquesta Pax que pareix haver-se firmat. Bueno, en realitat era així o és que no li ha quedat més... botons a Nuno que... Sí que tenia... Sí que tenia no, per poder sí que podria, claro. Per poder sí que podria, però no segut en la norma habitual en Champions, i la veritat és que si demà descarta a Nuno, allà a Negredo, perdona... No estaria mal, que se descartara a si mateix. Jo crec que al final això va estar allà. No, però jo la decisió... Estava comentant antes en Bau, antes d'entrar així al Vicent Bau. Filtraciones. Antes d'entrar al estudi. Al final, la decisió que pren ahir Nuno Espíritu Santo, hem de descifrar-la en clave social, perquè sabem, salvo sorpresa, Pau, però sabem que no té cap anàlisi des del punt de vista esportiu. Correcte, Pau? A veure, han passat pocs dies... Desde que él descartará el pasadilla. No, no, me estoy referiendo a que no tenga análisis, que ahí va a hacer una prueba y en la que no está ninguno de los dos. Me explique. Sí, no, pero Carmen, me refiero al Fede que, claro. Claro, o sea, si realmente él descartaba por motivos esportivos y Will convoques, o sea, solo es el agudo del diumenge y el del dilluns. Pero eso voy a decir yo que. No, acabo de decir. Con que tenemos síntomas, no digamos la verdad absoluta, porque no estemos en el cap de uno, de que. Viatge en 20 i les llistes de 18. Exacte. I hi ha dos descartes. Ha fet unes proves en les que va jugar un equip pràcticament el mateix que ha jugat els últims dos partits. L'anàlisi d'esta situació de que viatge en Negredo i de Paul, Pau ja ha dit, és la primera vegada que ho fan Champions, tampoc ho ha fet en Lliga, és un anàlisi social. Jo crec que l'entrenador... Jo no crec que el descarte Negredo. No, vull dir, jo... Algun dia té que tornar a entrar, però el que passa ahir és un anàlisi social. Perquè pot deixar-se els altres dos descartes en casa. És a dir... Però per exemple, no, però acabe, sí, acabe, sí. Acabe, Pau, tranquil, que acabe. Espera, que Carlos un, està hablando. Jo faig un resumen. Vale, jo faig un resumen. I és que Negredo, perdó, que en uno ja no vol olla. I el descarte d'ahir, fer dos descartes, a De Pol o a qui siga, o a Negredo o a qui siga, ahir dilluns, a la una migdia, fins dimecres, massa ruido. Ja no vol olla. Fa un mes... Sí que ho haurà fet, perquè estava més poderós. Una pregunta... Jo, per exemple, a això respecte és ahir. Si ell ahir no convoca a Negredo, seria un partit més descart, i si ho fa en una, ells ja en poden fer cochineo. Bueno, entonces estás diciendo lo mismo que yo, que no va olla, que ya no va olla. Oye, vos dir, que no va l'enredro. Que no va l'enredro. I si el descarta, però si el descarta en Bèlgica... És altra cosa. Roi, no, és la guerra. No, és que ahí va esclatar, claro, però això mateix... Jo crec que és més fort. Entonces, i si jo soc Negredo, dic, i me fas viatjar per això, tu eres un tòtila. Bueno, no ho sé. Jo no dic que Negredo no seria la primera vegada que li passarà això. Jo no dic que Negredo no se va a enfadar. Jo el que dic és que ahir no vol fer dos descartes per primera vegada en tota la temporada. I acabe. No, és que el Nuno que van sentir en Mestalla després del 3-0 és un altre Nuno, eh? Ojo que a Nuno, fa dues setmanes a Nuno li pregunten en roda de premsa antes de jugar contra el Gante, ¿usted cree que Negredo es un jugador recuperable? Y no contesta. Y disapen, le pregunten, y sí contesta. Yo quiero aclarar un tema importante. Mestalla, el disapte, Mestalla, ganaste 3-0 y era Nuno Betella. Era Nuno Betella. Y eso le llega al corazón de quien sea. En este caso, de Nuno. Y si no es torpe, que Nuno es engreído, eso es cierto. Pero no es torpe. Saca, toma decisiones. Ahora la bandera blanca. Ahora ojo. Momento, y concede entrevistas a los medios valencianos. No Boloya. Albricia, no Boloya. Ojo, pero ojo, si se deja Negredo fuera, sí que es una guerra. Ahí sí que se está ya vía todo, porque al final el jugador no es un chiquete. Me está chuleando. Está claro. Y además parecería como una revancha, porque la gente, a la vez que cantaba Nuno Betella, cantaba Negredo. Y Negredo sonreía. Claro, fue una risa. Y de hecho publicaste la foto, no sé cuál de los dos o los dos. Que le sentaría a uno de los espíritus y de los santos como una pata y vais. Efectivamente, iba a decir eso. Lo que voy a decir, que eso es una interpretación, ojo, una interpretación que fas yo. Pero yo, teniendo en cuenta que no hay cap precedente, que Wadi Pau, ni en Giga ni en Champion, que antes era más poderoso, confía en la convocatoria, caiga quien caiga, yo he hecho una causa-efecto. Entre la bronca del dissabte i dir, ja està bé, va, anem a... Perquè a l'equip li convé que no hi hagi tant de ruido. Sí, a l'equip, a l'entrenador i inclús a la institució. Efectivament. No entén això i hi ha que veure com canviar-ho. És que és una causa-efecte. No vol olla, en el meu poble se diu, ja no vol olla, eh? Això és correcte, però jo el que quiero saber, o por lo menos mañana me enteraré, hasta dónde llega los pulsos que hacen uno. Que en uno se ha sentido muy seguro, es el que viaja a Singapur a esas reuniones representando a Valencia, que no viaja casi nadie, pero él sí, y quiero saber hasta dónde llega su fuerza. Pero te hago un resumen, aquí se deja fuera mañana, tiene que dejarlo. No, pero yo eso no lo sé, pero yo te voy a contestar. No lo sabes todo. Que no lo sé, he dicho que no lo sé, voy a saberlo yo. Te voy a contestar a tu pregunta de otra manera. Y yo creo que estamos todos en Valencia absolutamente de acuerdo con esto, que hace dos meses nos dicen que Nuno iba a estar a merced de la gran ley del fútbol, que son los resultados, y no hubiéramos dado crédito. Pero Nuno está a merced de la ley de los resultados. Bueno. Ahora, no, perdón, que Peter Lim puede tener mucha más paciencia, o que el proyecto puede tener mucha más paciencia con el entrenador de la que tuvo... El último cese, no sé si fue Pellegrino o Yukis, el último cese salvo Yukis. No lo discuto, pero que ahora los resultados es que como pierda tres partidos, ojalá no los pierda. Sí. Pero usted me va a decir que si pierde dos partidos más, nadie se plantea una salida. Eso publicaba. Planteársela, ¿eh? Eso publicaba el Superdeporte. Es que, por ejemplo, tú me llegas a la situación que un de los objetivos de esta temporada es pasar a octavos de final. De la Champions, de más por conseguir. O sea, ¿cómo va a tirar Peter Lim al entrenador? Ah, eso es verdad también, ¿eh? Dale, pero es que vamos a ver, yo a Pau le estoy dando la razón. però no me canvies el plantejament. Si, si, per, si jo estic dient... No, no, claro. De la muntanya, veure, de la canti. Jo estic dient, Nuno està... Que viene de fiestas. No, no, Nuno està a sotmès per primera vegada, o, i ho ha estat, a la gran llei de futbol, que són els resultats. Claro, si demà se classifica, què m'està contant vostè? M'explica, eh? Jo t'estic dient, ara tu perds dos partits. Claro, si se classifica, pues los resultados son buenos. Home, tinc raó, no? Demà pot aconseguir-ho, el qual pareix a mi. Pau, Pau Fuster, si guanya la Copa no el tiraran. Demà omplim... Claro, si guanya la Copa no el tiraran. Aquí hem tirat. Però tu m'entens el que et vull dir. Però si guanya demà, té mig depòsit carregat. I claro. Si guanya en Vigo, encara que siga 0. Si guanya en Vigo, un èxit absolut. I arrapant, altra volta, depòsit. Claro que sí. Si mañana gana el València, està en la fase siguiente, pràcticamente, de la Champions. Bueno, si gana el València i gana el Zenit, el Nuno Chulo està en la fase siguiente de la Champions. Y eso para Peter Lim es un objetivo cumplido y por lo tanto no nos vamos a ver ni un dedo. Pero es que otra cosa es que la gente le agrade más o menos. No, eso es que no le agrada nada. Ahí no hay debate, es que en eso no hay debate. Es que en eso no hay debate. Pero lo que yo vaig es que claro que sí, pero es que existen las dos realidades, pero una existirá si pasa una cosa y la otra existirá si pasa una otra. Es decir, es que Valencia se clasifica para octavos y empata en Vigo y arriba y fa tres fichajes en Xener y cuando arribes tú la Champions, que es en febrero. Ojo que igual paso dos rondas. Vull dir, que dos panorames estan. Però claro, m'explique, vull dir, tu ara reforces, traus un davanter que te fica gol, que no sé què, tu has un mig centro poderós que... Bueno, jo estic donant la meva opinió de lo que li fa falta a l'equip. I a lo millor estic en Champions i la primera ronda la passe, eh? I després ja són eliminatòries, eh? Cuidado, que després... Claro que sí, ese panorama també existeix. Sí, Pau... Però no han d'obviar ni uno, no han de negar uno per dir l'altre. Exacte. Pau, tu que estàs enviado espacial, ¿me puedes decir la alineación que tiene prevista sacar mañana de los espíritus y de los santos? Le ha robado la libreta en uno, a ver. Eso mañana en Superdeporte y el Levante, señor Tito. Ah, che, che, lo digo yo, hombre, por el amor de Dios. Yo le digo una, es que probó ayer. Claro, pero yo quiero. Yo, se pronuncia el enviado espacial. Chao, Medomerec, bien. Yo di que la que va a probar ahí no va a ser. Ahora, bueno, yo digo la que va a probar ahí. Chao, Medomerec. Bien. Don Antonio Barragán. Barrapán. Barra panche, hombre, por favor. Vale, bien, venga, vale. Sí, pues. Gaya. Bien. Aderlan Santos y Mustafi. Aderlan Santos. Sí, voy a cambiar la cara. No, Mustafi sí, Mustafi muy bien. Vale, seguimos. Fuego y Parejo, que Parejo ya se pueden gastar dineros que ha de chugar siempre. Sí, además juega afuera. No hay problema. Yo digo interrogante. Vale. Enzo Pérez. Interrogante. También. Santi Mina. A ver, interrogante. No, no, no se manifiesta. Alcácer. Yo tengo que clavar a un jugador en el 11. Y ya que llevar o a un miscampista o a Santi Mina. Yo no sé si está parando. Creo que va a ser Santi Mina. Yo no sé si está parando de Piatti, pero en un partido no, de demás, yo... No estoy parando de Piatti, estoy parando de Andrea. De André Gómez. Gómez se va a jugar. Y Feguli lo está esperando para la banda derecha. Es el que yo tengo apuntado con bolígrafo. Porque te lo ha filtrado antes, ese. No, porque lo he leído por ahí. No, francamente no tiene mucho mérito. A mí me salía Chaume, Barragán, Mustafi, Santos, Gallá. Centro del campo con Javi Fuego, Parejo, Enzo Pérez. Eso es lo que me sale a mí. Esto es lo que probó ayer. Sí, digo lo que me sale. ¿Y arriba? Santi Mina por un lado, Fringulí por el otro y Alcácer. Y Alcácer. De punta. Y el meu grupo es si Andrés jugará, Javi Fuego y Enzo de pivot o per l'esquerre y Mina de banquillo. Pues yo, eso sería un cambio de sistema, sería el sistema del Calderón. Sí, que pero vamos, que le fue estupendo. No, el Feguli no, solo sería la banda izquierda. ¿Y qué haría en la banda izquierda, tío? ¿André? Sí. Bueno, yo lo compro, yo soy André por Santi Mina. Sí, yo la compro siempre, pero vamos. Yo lo compro siempre, per si de cas. Bueno, es pues una pregunta simplemente. A mí me parece interesante, André Gómez entra en Perjarra. A mí me mola. Me mola, ¿eh? Pero vamos, solo una pregunta rápida. El que no me mola en una banda es Parejo. Parejo, te quedas en el eje, collons. Ah, una pregunta, no, una pregunta curiosa. ¿Vuelve Barragán? Sí, hombre. ¿Estás desmayado? Pau, que si torna Barragán. Bau Fuster, Bau Fuster. A pensar. La pregunta ha sido tan impactante. ¿Usted apuesta por Barrapán? Sí, Chimo, por favor, un respeto a Barragán. ¿Por don Antonio Barragán? Don Antonio. ¿Usted apuesta por don Antonio? ¿Será posible? Venga, apostemos por don Antonio. ¿Qué de sordante de Chimo? De Maca. Tabaco, que no anem especulant. Bueno, i del Llevant, què me conta? Bueno, preparant un partit també important contra el Deportivo. Y ahí va. Sí. Sábado a las 6:15 los Manolos hablando del Barça. Parecéis los Manolos en Cracovia hablando del Barça. Pero de momento vía libre ¿para quién? Para Mauricio Cuero. Van a ir a por él. Van a ir a fichar a Mauricio Cuero y aún media puta. ¿Puedo dar un dato sobre Mauricio Cuero? Es noticia. Si nos destrozas el programa, se te vas de aquí. El Levante lo tenía fichado hasta que acabara el mes de octubre. ¿Y? Que el acuerdo estaba cerrado y podía ejecutarlo. Ah. Ahora lo puede seguir ejecutando, cuidado, ¿eh? Ah, vale. Es como cuando el Valencia tenía fichado a Cuyate de Anderlecht, así. El tema es que tiene el vistiplau de Rubí, bueno, sí, sí, claro. De Rubí y eso. Rubino. Rubí de Rubí. ¿Qué va a hacer usted a las 8:30? Por el amor de Dios. ¿Qué va a hacer usted a las 8:30? ¿A las 8:30? Sí. ¿Esta tarde? ¿Esta tarde? Joder. No, estará usted escuchando a Juan Romero en Superbásquet. Naturalmente. Ah, bueno. No solo escuchando, viviendo con él los partidos ahí, en la fonteta. Sí, señor. Don Carlos. Yo también escucharé, adeu. Valencia Basket, Humana Venecia, a las 8:30 de esta vesprada. Qué bello, Venecia. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Prueba, disfruta y compra. Vuelve el Salón Dos Ruedas, tu salón de la moto. Todas las marcas, exhibiciones, autógrafos de tus ídolos y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia, con el patrocinio de Mutua Madrileña. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Prueba, disfruta y compra. Valencia Bikes, segundo salón de la bicicleta. Montaña, carretera, trial, exhibiciones espectaculares y muchas sorpresas más. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Valencia Abierta, cerca de ti. Mira, con esta musiquita, ¿sabes? A partir de ahora vamos a poner en marcha una sección dedicada a la cocina, dedicada a la gastronomía, a que conozcamos nuestros productos, que tenemos una despensa aquí en la Comunidad Valenciana, que esto es una auténtica pasada. A recetitas, a aprender cositas, y si os apetece conocer más y hacer cursos de cocina, que si yo te apetece hacer un curso de cocina de arroces, por ejemplo, te apetece hacer un curso, ahora que viene el frío, el fresquito, vienen las setas, un cursito de setas, por ejemplo, pues también molaría. ¿Te gusta la cocina japonesa? Pues me apetecería aprender. Pues mira, tienes Valencia Club Cocina a tu disposición. Porque tienen un montón. Yo os recomiendo que entréis en la web de Valencia Club Cocina y veáis cuál es el calendario de eventos y de cursos que tienen en marcha, porque la verdad es que, en fin, es gente que lo hace muy bien. Aparte, son buena gente, che, y tienen unos chefs estupendos. Hoy hablaremos con una de ellas, con Vanessa Bustos, Geray Forés. Bueno, hay una gente estupenda trabajando ahí en Valencia Club Cocina. Os lo vais a pasar fenomenal, incluso si tenéis un cumple con los nanos también, de categoría. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Vamos a dar una recetita? Sí, claro que sí. Vamos a hablar de cocina consciente y ecológica. Vamos a hablar de conocer alternativas a la situación de la alimentación en el mundo. Ah, por ejemplo, el hecho que ha levantado tanta polvareda esta semana, ese anuncio de la Agencia Europea de Prevención del Cáncer, que sabéis que es una agencia dependiente de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que han hecho un comunicado que hemos aposado pat esperamunt del mundo de los derivados de la carne, de los tratados de la carne. Incluso también hablaba de las carnes rojas, cheles hamburguesas, en Requena nuestros amigos de los embutidos están que trinan con esta notificación de que, oiga, podría tener cierta relación el consumo de estas carnes con alguna variante de cáncer, por ejemplo el cáncer de colon. Vale, claro. Y respirar. Uh-huh. Contaminación también puede tener relación con... Oye, y exponerte al sol también, te puede salir un cáncer de piel. Bueno, pues hablaremos de eso y de más cosas. Y lo haremos con una buena amiga que además es, oigan, doctora en tecnología de los alimentos de la Universidad de Valencia. Pero sobre todo es una comunicadora de alimentación, de... food, del mundo food, como ella lo llama, el mundo de la comida y de la alimentación, que se llama Purificación García. Hola, Puri, ¿qué tal? Hola, qué bueno días. Volvernos a encontrar, un sí, placer. Sí, encantada de estar aquí contigo otra vez. Genial. Además me decía, mira, he estado por Mérida, he estado en una zona, sí, donde hay muchísimos productores de jamón, y cómo están con esto del el anuncio de, pues, la OMS, Puri. Pues ya te digo, estaban un poco asustados, porque en realidad al final lo que haces es generar una alerta que bueno, tiene una variante que es el que la caída en el consumo de los productos así rápidamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que ponerlo todo en su sitio. No hay que ser alarmistas. Y entiendo también un poco que el mundo periodístico lo que busca es la noticia sensacionalista, pero a veces luego la OMS se ha pasado la última semana dando un comunicado y luego haciendo desmentidos de todas las noticias que habían salido alrededor de ese comunicado, ¿no? Bueno, hay que poner las cosas en su sitio. La recomendación es la de siempre, es decir, consumo de carne roja, tamaño de ración, no el que corresponde, claro, el sabíamos. Que corresponde, que son 150 gramos, es el tamaño de ración máxima, en el caso de las carnes rojas con más cantidad de grasa, 80 gramos, y ahí está todo. Yo siempre lo he dicho, ¿no?, cuando hemos estado juntos, la clave de una alimentación equilibrada es el tamaño de la ración, y el problema que tenemos los humanos es que comemos con los ojos, y nunca nos parece que el tamaño de la ración es el adecuado. Y a veces la clave es casi que lo que nos cabe en una mano, ¿no? Exacto, exactamente. Los 80 gramos de un trozo de carne roja es lo que te cabe en la palma de la mano, de una mano de tamaño medio. Eso. Hay manos y manos. Hasta también. Aquí, de anchón, a lo mejor es diferente. Bueno, vamos a ser pronto 9.000 millones. Exacto. O más. Uh-huh. Ya vamos a ver cómo crece esto de la humanidad, del planeta. Somos un montón. Para dar de comer a todo el mundo con proteínas y demás, sí, esto de la carne realmente... Bueno, no va a llegar a todo el mundo. Y se están buscando alternativas, ¿verdad? Y sí, esas alternativas, esas proteínas se encuentran en las algas, uh-huh, y en los microalgas, insectos. Y en los insectos, sí. Oye, las alternativas. Nos lo da la naturaleza, lo que pasa que en unas formas que no sé si son muy apetitosas, ¿no? Fíjate que es verdad que desde hace mucho tiempo la OMS también está diciendo, es que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones, aquí no vamos a poder tener proteína animal porque producirla es muy cara, la producción de una carne de vaca. Muy contaminante. Y muy contaminante, exacto. Al final el efecto invernadero y el resto y la sobreproducción de alimentos que se necesita para producir proteína animal es muy grande, ¿no? Y entonces en una alimentación, en un mundo de una alimentación sostenible, equilibrada, ecológica, con conciencia, tenemos que buscar otras fuentes de proteínas. Es cierto además que la proteína de origen vegetal, que siempre en las dietas equilibradas, en las recomendaciones generales, nos dicen que por cada unidad de proteína que consumamos de origen animal tendríamos que consumir dos de origen vegetal, pero nosotros somos omnívoros, pero más de la parte carnívora. Entonces hemos desequilibrado la dieta hacia ese lado y tenemos que buscar fuentes alternativas de esa proteína que tengan el mismo valor nutricional. Es cierto que las proteínas de la carne tienen un valor nutricional, una cantidad de aminoácidos, que es lo que yo necesito, que se ajusta a mi perfil porque también soy un animal, pero hay unas combinaciones de proteínas vegetales, que pueden equilibrar y que tienen el mismo perfil que las proteínas animales. Por ejemplo, estamos hablando de los pseudocereales como la quinoa, el amaranto, otros tipos de cereales y pseudocereales que combinados con arroz nos van a dar ese perfil. Y luego también los insectos. Yo he leído alguna receta de harina de grillo que sí. Estoy alucinando. Pero bueno, incorporar, digamos, los insectos, es verdad que comerse un saltamontes, oiga usted, pero bueno, ahora pero es cuestión cultural. Más detalle. Efectivamente. Es cuestión cultural. Nosotros comemos caracoles. Y gambas. Y en otros países te ven comer una gamba y dicen, a ver, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Y tú ves a un mexicano comerse los chapulines salteados, o a un colombiano las hormigas culonas, y dices, perdona, que te estás comiendo una hormiga, ¿no? Y entonces eso es muy interesante, como fuentes de proteínas, ya te digo, para cubrir esas necesidades que va a tener la población. Y como concepto también nos encontramos con, bueno, gente que está trabajando, investigando y empujando a empresas que tienen muy buenas ideas y muy buena tecnología en esto que se conoce como Food Revolution, la revolución de la alimentación. Bueno, y de eso también queremos hablar, aparte de la compañía que nos hace Puri García y de, bueno, y de sus conocimientos, pues con gente que está especializada en esta cuestión. Hablamos con David Lacasa, que es uno de los impulsores de un proyecto que se llama Lanterna. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas, buenos días. Oye, esto de la revolución, estoy acompañado aquí de Puri, que seguro Hola, que te quiere mandar un beso. Hola, muy buenas. Oye, Food Revolution, ¿cómo suena esto? Las nuevas tendencias en alimentación en todo el mundo. Empezamos definiendo cómo o hacia dónde va esa revolución de la comida, David. Sí, bueno, yo creo que un poco os estaba escuchando y habéis puesto muy bien, muy claro, ¿no?, cuál es un poco el mapa, ¿no?, hacia dónde vamos un poco en el tema de la alimentación. Uno de los grandes problemas que surgen en todo esto es que cada vez somos más. La madre tierra, digamos, tiene una capacidad limitada de darnos de comer, y sobre todo en algunas cosas, como puede ser precisamente eso, la proteína animal, la carne. Y entonces pues hay que buscar una solución, ¿no? Hay que innovar en esa parte, en el cómo comemos. Tenemos que empezar a cambiar un poco de alguna manera el chip de cómo comemos y qué es lo que comemos. Y ahí es donde están surgiendo pues bueno nuevos proyectos y nuevas iniciativas y startups que están intentando pues resolver ese reto, ¿no?, de una manera bastante creativa en general. Por ejemplo, me hablaba Puri de un desarrollo, y he visto también algunos de vuestros trabajos, David, una app, una aplicación. Obviamente estamos en esa revolución tecnología. También tecnológica, y también nos apoyamos en ella, que me parecía muy interesante, Puri, es el hecho de que el propio consumidor pueda estar en contacto con el productor. Bueno, esta es la tira de contar de nuestro mercado, de abastos de toda la vida, sí, ¿no? Sí. Es el estar en contacto, ¿no? David, había una app que ellos habían estado investigando, cuáles son las startups que han crecido a raíz de esa, ¿no?, visión del Food Revolution, qué cosas están haciendo en alimentos que pueden ser ideas innovadoras y generar también modelos de negocio en esto que necesitamos ahora en este país, ¿no?, que es crear modelos de negocio que aporten valor nuevo y que nos permitan ser más competitivos, que era directamente, pues igual que seleccionas cuál es el restaurante al que vas a ir a comer en diferentes apps, ¿no?, pues David la conoce un poco más, pero es una app que te permite contactar entre el productor y el consumidor, ¿no? Qué bueno. Puedo comprarme yo mis verduras y contactar con el propio labrador en la tierra. Oye, me parece súper chulo. ¿Cómo está este desarrollo, David? Sí, bueno, es una startup española que está ahora mismo en proceso de desarrollar todo lo que es la aplicación, ¿no? Están, digamos, en el comienzo, están desarrollando un poco todo lo que es la base de datos de todo lo que son proveedores, para empezar ya cada vez pues un poco más a ir desarrollando también esas relaciones comerciales y ser, digamos, de alguna manera un poco ese marketplace, ¿no?, directamente a través de la aplicación móvil entre el productor directamente y el consumidor, ¿no? Al final, yo creo que ahí esto es en gran parte de un poco la tendencia actual, en la cual cada vez lo que estamos buscando es tener más cercanía también un poco con la producción, con el origen del producto, saber más de lo que estamos comiendo, que es, pues nos interesa más, ¿no? Yo creo que lo que comemos, y queremos saber tener toda la información posible de lo que comemos, ¿no? Es quién lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Que pues bueno, hasta ahora ha habido también por culpa parte, ¿no?, de las grandes multinacionales de alimentación, pues un poco oscurantismo, ¿no?, de al final qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Y eso genera siempre a veces un poco. ¿De dónde viene esto que estoy comiendo, no? ¿Y cuántos kilómetros ha hecho? ¿Cuánto ha contaminado, verdad? ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ese concepto de kilómetro cero. De kilómetro cero, más sostenible, más próximo, pero además yo creo que en esto, y volviendo al tema inicial, ¿no?, que es la gastronomía, los cocineros nos llevan un paso adelante, ¿no? Porque es verdad que ahora muchos cocineros preocupados precisamente por el kilómetro cero, por el obtener producto de temporada, es decir, estamos volviendo otra vez a recuperar esas cosas tradicionales, pero vivimos en el siglo XXI, y es decir, si yo lo puedo tener en una app que me permita estar en contacto con el productor de las zanahorias, que me dice además, oye, es temporada de zanahorias, tengo unas buenísimas, tal, tienen están cultivadas de esta manera, con estas condiciones y tal, y tú las recoges y las llevas a tu restaurante y estás poniendo un producto de primerísima calidad, con el punto de maduración adecuado, ya sabes que los azúcares, que esto, que lo otro, está en perfecto estado, ¿no? Y entonces eso yo creo que puede ser un paso adelante también. Concepto muy chulo que se llama consumo consciente. Por tanto, tenemos que conocer más y mejor los alimentos. Y ahí está David Lacasa y bueno, y el resto de su familia de trabajo impulsando este proyecto que se llama Lantern. Y bueno, tendremos más ocasiones para ir hablando de nuevas tendencias en todo el mundo al respecto de los alimentos, los supervegetales, sí, las proteínas de insectos. Bueno, es un mundo porque realmente maravilloso. Hay muchas tendencias. Ellos han recogido ahora en su último informe 12 tendencias en la actualidad, que, pero bueno, me parecen todas fantásticas, ¿no? Oye, pues ahí, si iremos para revisarlas, porque sí, ciertamente es un auténtico mundo el que se abre ante nosotros, es verdad, porque es lo que hacemos todos los días, uh-huh, cinco veces, nada más, sí, y nada menos. Deberíamos hacerlo, efectivamente. David Lacasa, un placer, un abrazo. Muy muchísimas bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, David. Bueno, hablamos de esa idea de consumo consciente. Bueno, uh-huh, eso también aplicado en la, no solamente en la selección del producto, sino en la manera en la que lo cocinamos, en las recetas, uh-huh, y la manera en la que se trabaja, ¿no? Sí, tú fíjate, justamente hoy tengo un curso que me encanta dar, y es un curso con los de la senior de la Universidad Politécnica, ¿no? Tenemos un curso que es cocina y salud, en una edad, que es la franja de edad a partir de los 50, que es cuando se matriculan en la senior, y es dar, tenemos un curso de cocina con ellos, ¿no? De cocina saludable, adecuada a las necesidades de a partir de los 50 años, ¿no? Que se trata un poco de eso. Y es lo mismo, es tener conciencia. Ellos saben cocinar, ¿no? La mayor parte de la gente son mujeres mayores, pero hay muchos hombres que les encanta que les estés contando, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y qué ocurre si esto lo cocino en papilot o si esto lo cocino a la brasa? ¿Y qué está ocurriendo? Te preguntan mucho más que los alumnos convencionales, ¿no? Porque a lo mejor me gusta mucho. Van a los cursos más con la curiosidad de los niños, claro, porque no, sí, sí, no, porque es también un mundo nuevo que se abre delante de ellos. Oye, esta idea de la cocina consciente, además, uh-huh, la tenéis en Valencia Club Cocina, que son los, sí, amigos que nos ayudan a impulsar esta sección de gastronomía. Y también tenemos que hablar de la actualidad de la gastronomía, que pasa por un evento que tendrá lugar en Valencia la próxima semana, que se llama Gastrónoma. Aquí está Vanessa Bustos, que es una de las chefs de Valencia Club Cocina. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, estás? Timo. Bienvenida. Buenas tardes, Puri, ¿qué tal? Hola, Vanem. Hola. Bueno, aquí estamos hablando de cocina consciente, sí, cocina natural, cocina de kilómetro cero, y creo además, Vanessa, que ahí en Valencia Club Cocina tenéis pronto en marcha un curso que da precisamente en esta diana de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, precisamente. Os estaba escuchando a Puri hablar, y bueno, va muy en la línea del curso que estamos preparando aquí de cara a principios de... Lo estamos preparando para empezar de cara a principios de año. Va a ser, como comentabas, un curso de cocina natural, cocina consciente, con productos pues de temporada, productos ecológicos, para eso, para el tipo de público, de gente que lo que quiere es aprender a alimentarse de una manera, pues como decíais, un poquito más consciente, saber qué es lo que hay detrás de cada alimento, cómo nos afecta, cómo nos va a influir qué comemos y cómo lo comemos. Y incluso nos enseñáis a comprar. Claro, es la primera parte, es una parte muy importante, y muchísimas veces pues le damos muy poquita importancia, ¿no? Vamos a comprar como de una manera mecánica. ¿Y por qué no lo disfrutamos un poco más? Y invertimos un poquito más de tiempo en nuestra salud yendo al mercado, buscando ese productor, ¿no? Revisando cuáles son las temporadas de los productos. Ahora estamos, exacto, en invierno y es temporada de coles, que tienen un montón de sustancias antioxidantes, flavonoides, un montón de todo eso que luego nos tomamos en pastillas, pero lo tienes directamente en las coles, cocinadas en el punto que toca. Es decir, hay que dejar el producto crujiente para que no añadamos sal, porque tiene los sabores propios del producto. Entonces, todas esas cosas son las que desde un modo inconsciente no hacemos, y con un poco más de conciencia de lo que estamos trabajando en la receta, ya desde el producto, pero también en la propia receta, es lo que se trata de dar en el curso del club. Sí, se trata de eso, de prestar un poquito más de atención a todo el proceso, desde, como comentabais, desde la compra, a cómo lo elaboramos, uh-huh, a cuando lo estamos comiendo, porque claro, se trata no solamente de hacer una cocina saludable, sino que también esté rica, ¿no? Porque si no, por muy saludable y muy sana que sea, nos tiene que gustar, si no se va a convertir, el comer se va a convertir en algo. Viudos, una cosa no quita la otra, para nada. Una quinoa hervida. Proteína vegetal, pero no mola. A ver. Sí, Y aquí veo en el curso, Vanessa, que, bueno, pues aparte de hablarnos de cereales integrales, ya de entrada suena, no vas a ver bien. Bueno, ahí está vuestra magia, para, ¿no? Nada. Para elaborar los platos, pero veo super. Este de repostería saludable también. Claro, vamos a estar tocando, en este curso vamos a estar tocando pues todas las familias de alimentos, ¿vale? Vamos a ver pues desde los cereales integrales, cereales sin refinar, algunos cereales que están un poquito pues más de moda o más en auge últimamente, o pseudo cereales, como por ejemplo la quinoa. Vamos a estar viendo también proteínas de origen vegetal y algunas también de origen animal, que no se nos quede. Que no se nos olvide, vamos, ¿no? Sí, la recomendación. Sí, sí. Claro, vamos a no, tocar un no hay que demonizar. Claro. También vamos a hacer algo de repostería saludable, claro que sí, porque estamos muy acostumbrados a una repostería pues muy muy cargada de azúcares, de harinas refinadas, y bueno, pues lo que vamos a intentar va a ser eso, enseñar o mostrar que podemos hacer dulces riquísimos utilizando el propio dulzor de muchísimas frutas, de muchos alimentos, uh-huh. Y aparte pues utilizando pues azúcares más, no solo azúcares y azúcares integrales, sino pues también pues otro, ¿no?, tipo de, uh-huh, sí, otro tipo de endulzantes como siropes naturales. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Vanessa, vamos. Pinta muy bien, suena fenomenal. Y aparte, por ejemplo, utilizáis también las algas en este curso de cocina natural, cocina consciente de alguna manera. Ajá. Oye, en dos minutitos nos das una recetita de algas. Muy bien, facilita que podamos preparar, que aquí los amigos de Valencia Abierta se puedan apuntar. Algo que podamos hacer. Además, os voy a explicar una recetita que podemos preparar ahora. Es un arroz meloso con verduras de mar, que no son otra cosa que estas algas que también en el curso de cocina natural vamos a estar mostrando cómo trabajarlas. Y bueno, pues este arroz es un arroz meloso hecho con algas, con verduras de mar, y que también vamos a utilizar un producto que que está de plena temporada, como son unas setas. Buenísimo. Sí, oye, si te parece, podríamos quedar la semana que viene a hablar de setas, que estamos en plena temporada. Pero bueno, unas trompetitas, por ejemplo, que ahora las podemos encontrar fácilmente, ¿no? Uh-huh. Sí, con unas trompetitas lo podemos hacer, vamos, en realidad con casi cualquier seta. Si es boletus. Obviamente, si es una seta silvestre, pues mucho mucho mejor, ¿no? Y ya, pues venga, un boletus. Nos ponemos genial. Manos a la obra, Vanessa, ¿qué hacemos? Muy bien. Pues mira, os voy a explicar, para que podáis tomar notas, voy a explicar primero los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este arroz meloso para unas 4 personas. Vale. Vamos a necesitar unos 100 gramos de cebolla, uh-huh, un diente de ajo, uh-huh, un par de tomates maduros, ya sí. Si encontramos tomates de colgar, pues mejor que mejor. Ay, me he comido uno ayer que estaba en el cielo, es maravilloso, sí, muy bien. Súper dulces. Uh-huh. Vamos a utilizar también unas hebras de azafrán, no, uh-huh, vamos a utilizar colorantes, simplemente vamos a darle el color que nos aporte este azafrán. Vale. ¿Qué más? Vamos a utilizar sepia sucia. La sepia, uh-huh, esta que vemos en el mercado, que el pescatero o pescatera nos puede ayudar a limpiar, pero es mucho más sabrosa. Uh-huh. ¿Qué más? Vamos a utilizar también unos 250 gramos de setas. Si, uh-huh, podemos unos boletus edulis, pues mejor que mejor, porque son súper sabrosos. Si nos ayuda el bolsillo, muy bien. ¿Y las algas, pues cualquier son? Otra. Algas, vamos a utilizar, pues podemos utilizar distintos tipos de algas. Tenemos o bien algas deshidratadas o también podemos encontrar algas frescas o en salmuera. Vale. ¿Qué algas utilizaremos para hacer este arroz? Pues vamos a utilizar una alga que se llama wakame, uh-huh, es bastante fácil de encontrar. Después vamos a utilizar una alga en salmuera que se llama alginatado o también se la llama gigartina pistilata, más conocida como pistilata. Tiene un nombre así bastante bastante largo y peculiar, pero es una alga que nos aporta una textura y una textura muy buena, muy rica a este arroz. Y aparte vamos a utilizar una alga fresca que se llama codium. Vale. Sí, te pasamos alga... luego los ingredientes y ya, bueno, y arrocito bueno de la albufera de casa. Muy bien, vamos con la elaboración, que nos quedamos sin tiempo, Vanessa. De acuerdo, pues así voy a ir al grano. Eso es. Vamos a empezar pues enjuagando las algas, en caso, uh-huh, de que sean en salmuera, las vamos a enjuagar hasta que pierdan todo ese exceso de sal. Después las vamos a picar con un cuchillo, a trocitos pues más o menos que nos podamos llevar, a trocitos pequeñitos. Vale. Empezaremos calentando el fumet y cuando esté caliente vamos a añadir esa alga pistilata que necesita un poquito más de tiempo de cocción. Una vez lo tenemos, ¿qué hacemos? Limpiamos y troceamos la sepia y vamos a empezar a sofreírla en una cazuela con aceite de oliva. Sí. Cuando ya tengamos la sepia que empieza a tomar un color doradito, bien rico, obviamente con un poco de sal, le vamos a añadir la cebolla picada, empezamos a rehogarla y cuando ya la tengamos le añadimos el ajo picado y el tomate triturado. Y vamos a ir haciendo un sofrito. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que el tomate esté bien concentrado. Es importante que se evapore todo el líquido del tomate y que nos quede un tomatito bien concentrado para dar un buen sabor. Una vez lo tenemos, le añadimos los boletus o las setas picadas, lo dejamos un par de minutitos para que se vaya, para que vaya soltando todo el jugo, y ya cuando lo tenemos, pues agregamos el arroz. Le vamos a dar unas vueltas para que se nacare, para que se impregne de todos esos sabores. Y una vez lo tenemos, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Añadimos ese azafrán un poco tostadito, lo mojamos con el arroz, lo mojamos con el fumet caliente, con el caldo de pescado, y ya le añadiremos las algas picadas. Ya pues simplemente es dejarlo cocer unos 15 minutos. Y cuando ya casi tengamos el arroz, le vamos a añadir el alga codium, que es la que os comentaba, que es una alga fresca y necesita simplemente unos 5 minutos de cocción. Y nos va a dar un punto muy muy rico. Es una alga que nos recuerda al percebes, muy rico. Sí, sí, sí. Buah, yo estoy salivando. De mar y de montaña. Con verduritas de mar. Y además, Vanessa, prepara, que voy. Yo me preparo, yo voy preparando. Oye, venga, va, que a la hora que sea os podéis venir para aquí. A este curso de cocina natural ahí en Valencia, Club Cocina, que estáis además muy cerquita del mercado de Alchirós. Sí, y en la página web de Valencia Club Cocina pueden ver dónde tenéis y en qué momento y cuáles son el calendario de los cursos. Oye, me ha encantado hablar con vosotros. Nos ha quedado pendiente lo de gastrónoma, pero como es la próxima semana, yo creo que el lunes próximo tenemos tiempo también para hablar, porque vamos, es un evento maravilloso. Sí. Que vaya muy bonito, Vanessa. Gracias por la receta. Ya te digo, este fin de semana lo hago, ¿eh? Muy bien, pues ya me contarás qué tal, Chimo. Gracias. Nada, muchas fuerte, gracias, Vanessa. A vosotros. Venga, Puri, un auténtico placer. No puede ser. Se pasa el tiempo súper rápido. Sí. Estamos ya a 9 minutos del final. Voy a tirarme de la moto y a cocinar con algas. Claro, me encantan a mí también. Me voy a atrever. Además, es que tienen un sabor a mar increíble. No necesitas sal. Y aparte, efectivamente, no necesitas sal añadida. Gracias, Puri. Hasta luego. Adiós. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número. Albal. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Te casas? Ven a Fiesta y Boda y conoce las últimas tendencias nupciales en moda, calzado, viajes, joyería, salones, catering, fotógrafo, vídeo, todo lo que te imagines para tu boda con los mejores descuentos y promociones, además de un sinfín de sorpresas. Ven a Fiesta y Boda y descubre, emocionate, comparte y enamórate. Del 6 al 8 de noviembre en Feria Valencia. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Que si os digo que desde mañana, pasado mañana jueves, pasado mañana, no sé en el día que vivo, el otro día, el dijous, fins al diumenge, València es convertís en la capital española, si no europea, del teatro de improvisación. No exagero en absoluto, porque viene gente de diversos lugares de nuestra piel de toro íbera, porque además aquí en Valencia tenemos grandísimo talento en la improvisación. ¡Ay! Imprevist, que los pares de la criatura son de así del terreno. Mira, el otro día estuvieron parlando en Scarles, el seu nuevo espectáculo. Bueno, el evento se llama Valencia Impro Festival, 5, 6, 7 y 8 de noviembre. ¿Dónde tienes que ir? A la Sala Carolina, donde hay una cantidad de grupos, de horarios, a buen precio. Además, oiga, te vas a reír, te lo vas a pasar de categoría. Bombaret, que tens allí al costat, per a pegar un moset. Bueno, ¿y quién nos lo cuenta? Pues está aquí David Fajardo, de Subit, de uno de los grupos que también tiene performance durante este largo fin de semana de improvisación, y director del festival. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Pues muy buenas tardes. Bien, de categoría. Aquí estamos, de categoría, contigo aquí, viendo y escuchando tu fabulosa voz que tantos recuerdos nos trae. Me has dado la patata, David. Ya te he ganado. ¿Os acordáis de Juja? Sí, yo los he visto. Juja, bueno, el 50% de Juja es Ja, la parte Ja es Jano, de Miguel. y también es coordinador de este festival. ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues muy bien, así de categoría. Veo achuntat, eso es un escándalo, veo achuntat una cantidad de compañías espectacular de molts llocs, ¿no? Y no saben com, ¿eh? Porque no tenim un duro. Y se me engañat a tots, els de Sevilla, Granada, de Elche, de Canarias, Alicante, Castellón, València... Castelló existís, amics. Però qué maravilla, Castelló existís, les tierras inhóspitas del nord, efectivamente, existen. Escolta, bueno, digo que el se va a engañar, pero lo que he fet es consolidar, porque no, a la segunda, a la primera, esta es la segunda edición del festival, sí, que no he comentado, València, que descrito para Lan Joaquín, de Improv Festival, de la risa de improvisación. La primera, te tires a la piscina, y se ve que había agua, porque vamos por la segunda, ¿no? Sí, sí, no, nos gustó mojarnos, y vale, nos queremos mojar, y en esta segunda edición, pues ya... Hemos apostado por un festival ya un poco más grande, ya después de la experiencia de la primera edición, y tenemos a 15 compañías y colectivos diferentes que van a venir para improvisar todos juntitos aquí. Empezamos el jueves, ¿no? Jueves, viernes, sí, sábado y domingo. 15 compañías. 15. Y eso organizaros es un mal de cap impresionante, porque sí, es del món de la improvisació, sou també tan... Ho fem tot improvisat. Va tot així, a horri. Sí, sí, sí. Sí. Però que difícil és, no? Sí, bé, però... Sí, però és molt bonic perquè la gent que fa improvisació estem molt oberts a tot, perquè com no n'hi ha guió ni a res, és tirar-se a la piscina, com deia David, en qualsevol moment, en qualsevol lloc i el que faça falta. És de, sí, sí, clar que sí, que actuem. Demà per la nit, doncs vinga, va, s'ajuntem i actuem. És un poc així. I fer el festival ha sigut també així perquè la gent se ho ha currat molt. Sí. Al final es que somos como una familia, la familia de la impro en España, y nos conocemos prácticamente todas las compañías, y la verdad es que nos gusta hacer encuentros y festivales para juntarnos y hacer cosas juntos. Hay una especie de circuito impro en Valencia, sí, o debería haberlo, o Impro Festival está dentro de ese... Sí, es uno de los festivales, sí, que se hacen en España, es el de la ciudad de Valencia. Uh-huh. Mm. Bueno, y en Valencia estamos bien de impro, ya hablábamos de aquí. Hombre, teniendo aquí a los padres de, que por cierto están ahora también, que muy recomendables están también. Ahí en el Talía. Sí, en el Talía con la Crazy Class y con Imprevis, que muy bien. Y aquí en Valencia, pues sí, ya somos unas cuantas compañías de improvisación. Y poco a poco, que la gente vaya conociendo un teatro que sorprende, que mucha gente no conoce y que siempre que vienen, pues pueden repetir porque siempre es diferente, es siempre improvisado. No, veus un espectacle de improvisació i és que és al·lucinant. Tens la sensació sempre de primera volta. Tens la sensació de ser un xiquet, no? Això. Però vosaltres, professionalment, això com es fa? Vull dir, bueno, vale, no me digas el truco, perquè si no me dedico a això, però vull dir, que cada dia sigui diferent. Això és un repte majúscul en el teatre i en qualsevol hora, sí, de la vida, no? Sí, realment, lo que és truc no n'hi ha. No n'hi ha truc, sí que... has d'agarrar el que té tot el teatre de text i el que és la dramatúrgia o els escriptors de teatre, els contacontes, els guionistes, i juntar-ho tot i fer in situ l'obra. Vull dir que és el mateix que fa tot el món en... Anem a fer una obra de teatre, vinga, va, s'ajuntem, estem dos mesos, no sé què, però en dos minuts. Haces de todo, eres como un todo incluido, haces de todo. Desde, escribe, sí, que y encima al momento, sobre el escenario, con propuestas que te suele lanzar el público, entonces tú pues estás ahí abierto a lo que sea, y como la gente, el público normalmente está bastante loco y le gusta, no sé. Os pone a prueba, ¿no? Sí, sí. Putear, sí, no quería decirlo, pero la palabra es que les gusta putear y vernos sufrir en el escenario, y eso la verdad es que nos encanta, ¿no? Sí. Nos gusta. También a base de palabras o de situaciones que sugiere el público, cuanto más surrealistas es más complicado. Uh-huh. Bueno, sí, pero más divertido también. Es un espectáculo, los espectáculos de improvisación lo que tienen es que son muy interactivos, el público participa y la verdad es que la función la hacemos entre todos. Muy bien. Bueno, veo aquí espacios del festival. El principal es la Sala Carolina, uh-huh, ahí sí, en el carrer Rugat número 10, pero también veo la Gramola en Barón de San Petrillo 9 y veo el Tendur Cafés. ¿Estos los bocadillos? ¿O aquí también hay algo? Ahí es la fiesta que estará, la fiesta del festival que tendremos el sábado por la noche a las 12 con los Chimichans, aquí la banda de este señor. Ojuja, Chimichan, estaremos ahí ambientante el... La festa. Sí, digamos que así un pequeño resumen, el jueves estamos en la Gramola haciendo Hotel Postmoderno, que es improvisación con escritores proyectado y improvisarán sobre la gente que vaya a ese bar y escribirán sobre ellos. Habrá jam de improvisación, las dos cosas son gratuitas en la Gramola. El viernes hay debate absurdo, que es un debate sobre temas que dirá el público muy absurdo. Luego estará Spoiler, que es como un cineforum, pero sin ser un cineforum. Es una cosa rara sobre cine también improvisado. Y eso será jueves y viernes en la Gramola, gratuito. Y el sábado está Impronenas, que es un espectáculo infantil que queremos que los niños pues también vean lo que es la improvisación con Impronenas. Y a las 8, Super Jam de Impro, también en la Sala Carolina, y la fiesta esta que hemos comentado en el Tendur. Y el domingo damos el premio al del Valencia Impro Festival 2015 a Chema Palanca, una referencia en la improvisación en Valencia. Y terminamos y cerramos el festival pues eligiendo quién es Mr. Impro a las 8 de la tarde el domingo. Mes info, valenciaimprofestival.com. Parella, un plaer. David Fajardo, Jano de Miguel. Moltes gràcies. A vosaltres per fer-nos feliços. Moltes gràcies. Que són les dues, que arriben les notícies, tornem demà a les 12:30. Adeu. Adeu. Adeu.